escocés. Dicen quién es, no sé. ¿Quieren el clout o qué? Puto, me cago en vos y tu pose. Pussy como un rosé. Así pa' matar que yo sé. Ey, pa' ti, rocklet. Lo bajo con un rocket. Un sopapo en la net. Detrás soy la vedette. Ey, quieres el trap, lo sé. Y nadie se lo cree. Quieren mi blue, mi fam. Se apunta a todo rip gang. Damn, yeah. Tiene una Dodge Ram. Tengo location pa' ver dónde están. Pussy rapero pa' nada. Quieren en Canadá y no tengo nada. Después de la mamada, rapero flotando en el Paraná. Tengo la suerte apuntando a mi cuello. Yo solo digo permiso y nos vemos. Tengo las seis metidas en el juego. Vivo tan rápido que no los veo. Tengo en el freezer la plata del mes. Sabes cómo es. Me prendo un cheese y lo armo otra vez. Nos vemos después. Tengo dos polos brillando en el club. De esos gorditos like Winnie the Pooh. Que yo soy más caro como Scooby-Doo. Ahora cualquiera dice que tiene el blue. Tengo en la ladera una jarra de leña. Escucha tu tema y rap y me aburré. Cobro lo mío, puta, y ni no pi. Wow, me estoy pegando Sanzater y Shaki. Los culos me buscan igual que a Wally. Yeah, los ojos del profe Miyagi. En el centro montan un safari. Un bolo que ya es una chapi. A los tigres se lo hace gratis. Si preguntan, yo me llamo Franklin. Estoy volando, puta, como Charlie. Yeah, Pussy, no ponga cara de malote si vos subiste mamando. Presidente recolectando, como los legos estoy apilando. Estaba dormido, estoy apillado. Como un rata, estoy fumado. Paso en el camión de los helados. Pana, te dejamos reventado, yeah. Jarabe pa' la garganta, después le canto la nana. Le doy un hit al chichi, si no corro voy en bici. Cocino más grasa pesada, quiere conmigo en su cama. Yo no quiero, estoy cansada, tú ese chute ahogada. Cocinamos la fácil. Ya no quiero dormir. Ya no puedo salir. Puto no me mire. Dice quién es, no sé. Agarran los shoes, corre. ¿Quieren el club o qué? A, B, C. Dicen quién es, no sé. ¿Quieren el club o qué? Puto, me cago en vos y tu pose. Pussy como un rosé. A su pa' matar que yo sé.